decir que también los jóvenes podemos hacer música de calidad y para eso estamos, para intentar hacer algo nuevo en el país. Pues igual muy contento de que nos den ese espacio de poder dirigirnos a ustedes y pues nada, muy, muy agradecido también. Gracias por esas palabras, muchachos, y pues quisiera iniciar con algo así pequeñito, saludos que ustedes quisieran mandar, este es el momento. Quiero mandar un saludo a todos los artistas, músicos del conservatorio, también de otros lugares, que quienes compartimos pues este bello y hermoso arte que es de la música, que nos permite transmitir un poco de nuestros sentidos. Excelentes palabras, Brian. Entonces vamos a comenzar por la puerta grande. Bien, muchachos, quisiera que me comenten acerca de el nombre de la agrupación, Guaira Brass. ¿Por qué han elegido este término para darse a conocer? Es una... Hemos querido nosotros mantener una identidad, no solo como agrupación, sino como pueblo, que nosotros somos pertenecientes de esta región, de este país, pues Ecuador, y pues ya hemos tenido la oportunidad de salir fuera. Hemos tocado en Argentina, pero llega siempre nos preguntan, ¿por qué Guaira Brass? ¿Qué es Guaira Brass? Pues Guaira es una palabra en quichua que significa aire. Entonces, de ahí vienen, nosotros queríamos algo que nos denomine como grupo y que también nos permita mantener nuestras raíces vigentes. Entonces, de ahí con todos los muchachos estamos pensando, ¿y qué es lo más importante para, en este caso, los instrumentos de viento vetar? Lo más fundamental es el aire. Por ende, entonces, sí, tiene que ser algo con aire. Aire brass no quedaba. Y así íbamos tratando de cranearle ahí cuando dimos con Guaira Brass, que fue un debate entre todos nosotros con nuestras ideas, pero... Guaira Brass para nosotros es identidad del brass. Identidad del viento metal, excelente respuesta, Brian, muy interesante, por cierto. Y tengo entendido que ustedes se desenvuelven bastante en lo que es la música nacional, ¿correcto? Sí, más que todo que la música nacional, nosotros queremos y estamos tratando de que no sea solo música nacional o no sea solo música académica o música contemporánea, sino porque al hablar de música es música, no hay por dónde más. Entonces, por ende nosotros tratamos de que ser lo más versátiles posible, porque siempre en los conciertos va a haber gente que quiera escuchar cosas académicas, pero también gente que quiera escuchar nuestro folclore ecuatoriano, o también que quieren escuchar distintas cosas. Entonces nosotros buscamos por ahí la mezcla de todo con el objetivo de ser versátiles y pues que la música, que la gente disfrute de ello. O sea que prácticamente ustedes están abiertos a interpretar cualquier tipo de música, y si alguien les llamaría, digo, un ejemplo, para hacer un metal extremo solamente con instrumentos de viento metal, ¿ustedes lo considerarían? Lo podríamos considerar, pero como he dicho, no, yo creo que el brass en sí, el viento metal, son instrumentos súper versátiles que se ajustan a varias necesidades, por decirlo así, y yo creo que podría hacerse, y gracias por la idea. Apúntale para cualquier evento futuro. Heavy metal con Guaira Brass, eso sí debe sonar bien, bien interesante, bien bonito. Vamos a continuar. Bien, cuéntenme, ¿de dónde nace la idea de unirse y formar este conjunto de viento metal? Sí, yo creo que nos puede contar algo, Andy, que en sí estamos los fundadores, por decirles así, que no soy ni yo, ni somos separados, sino Guaira Brass es Guaira Brass, no es debido a ninguna persona, sino es más que todo una agrupación. Pero creo que Andy les va a contar un poco mejor cómo fue. Andy, te damos la palabra, mi hermano. Entrando un poco en contexto, creo que, como decía Brian, como no puede ser tan repetitivos, básicamente los tres que estamos de por medio en esta entrevista representando a toda la agrupación, tuvimos la oportunidad de tener un roce cultural, podríamos decirlo así, por varios meses, una gira por Europa, en la que creo que nos gustó mucho el formato de por sí de un quinteto de viento metal, y siempre pensamos nosotros en hacer uno aquí, porque bueno, hace varios años había uno que se llamaba Ecuador Brass, que no estoy mal, no, Pacífico Brass, pero después no hubo más, o sea, como que la actividad de quintetos de viento metal acabó, por decirlo así, no hubo una agrupación después que pueda trascender y dar ese paso de dar concierto en grandes teatros de aquí del país. Entonces se nos ocurrió la idea de formar el quinteto. Tuvimos que conseguir una tuba, un corno, que después de todo pienso que hay que tomar las cosas con profesionalismo, pero si lo podemos hacer con amigos es mucho mejor, y eso nos ha ayudado bastante a poder unificar conceptos, a tener las mismas ideas al momento de hacer la música, bueno, de hacer música, y creo que eso es lo que da un plus también a la agrupación, porque aparte de ser jóvenes y de intentar siempre dar lo mejor y ser bien lo más profesionales que podamos, está de por medio una amistad que se ha creado con el tiempo y ha unido lazos, que creo que después de todo eso es muy importante. No sé si Leoni también quiere acotar algo más acerca de cómo se fundó esto desde una idea que surgió en el 2018. Jonathan, te damos la palabra. Como supo manifestar Andy, pues la idea es, o sea, la idea vino desde cuando nos juntamos hace ya algunos años, cuando tuvimos la oportunidad de viajar juntos al extranjero a hacer música. Pues, al irnos para allá nos dimos cuenta de que en realidad no estamos haciendo nada aquí, entonces como que en nuestras mentes ya literal venimos con esa mentalidad de hacer algo diferente, de crear algo más profesionalmente acá en Ecuador, y pues yo lo tomaría como un sueño que lo comenzamos a realizar desde hace un par de años. Entonces, como dijo Andy, pues nosotros somos una familia, más que todo somos buenos amigos, jóvenes que queremos pues hacer música y hacernos conocer, y que somos ecuatorianos en total. Bien, y yo también, acotando un poquito, perdón, disculpa, Guaira Brass antes fue un cuarteto. Un cuarteto, porque tú sabes, inmiscuir primero a las tubas, que son instrumentos realmente grandes, que no son muy portátiles, por decirlo así. Claro. Era muy difícil encontrar una tuba, y primero buscábamos esa manera de hacer, pero hacerlo ya, y yo decía, sí, vamos a ver, pero no dejemos en palabras, y era un cuarteto. Cuando después tratamos de reemplazar a la tuba por un trombón, pero pues no es lo mismo, no, y así fuimos hasta lo que ahora quedamos pues ya conformados con Guaira. Eso no más quería acotar. Sí, y agregando también un poco más, yo tengo entendido que los miembros de la agrupación son estudiantes y también, al menos como es tu caso, Brian, egresados del Conservatorio Superior, ¿correcto? Sí, somos amigos músicos, al menos

Bien amigos, seguimos aquí con Andy Gallegos, Brian Tipán y Jonathan Farinango de la agrupación Huayra Brass, quienes nos han comentado datos bastante interesantes sobre sus inicios como agrupación. Ahora vámonos ya al día de hoy, al presente, así que cuéntenme muchachos, ¿cuáles han sido las producciones más importantes en las que han participado como agrupación? Sí, hablando de producciones, pues nosotros recientemente tenemos un pequeño material audiovisual que hemos elaborado enfocándonos en nuestras raíces, en nuestra música más que todo, en donde también justamente lo realizamos por ocasión que hubo el Festival de Pasacalles, hecha por la lista del conservatorio. Entonces participamos también y también sacamos nuestro primer audiovisual profesional, hablándose así, en donde pues es un medley de tres canciones propiamente de Ecuador. Y pues sí, estamos ahorita en la mira, en el objetivo de realizar nuestro disco, nuestro primer disco, ya que tú sabes, ahorita ha sido un poco difícil hacer cosas por lo de la pandemia, que sigue también, nos ha parado bastante. Teníamos muchas visualizaciones, muchos conciertos pendientes, y que no nos tocó de otra que como todos, ¿no? Nos tocó postergar, pero eso es lo que tenemos ahorita en mente, realizar nuestro disco, netamente ecuatoriano. Les doy por ahí un pequeño adelanto. Ahí me lo envías para postproducción, más bien. Una preguntita, sí. A lo que mencionaste del Festival Pasacalles, eso lo había organizado el Consejo Estudiantil, ¿no es cierto? Ajá, el Consejo Estudiantil de Filarmonía. Filarmonía, exacto, sí. Ahí aprovechamos para mandar. Y por esa ocasión. Un saludito a Mateo Aus, el presidente de la lista Filarmonía, y agradecerle también por este evento del Festival de Pasacalles. Bien, sí. Y en cuanto a giras, bueno, ahorita no podemos hablar tanto de ese aspecto por la pandemia, pero como esta agrupación se fundó en el 2018, ¿no es cierto? Sí, 2018. Mencionaron algo de giras que tuvieron por Europa, sobre todo, ¿no es cierto? Quisiera que me cuenten más sobre ese aspecto. Nosotros fuimos integrantes de otro quinteto, entonces, donde nos llamaron y nos conocimos más, hablando donde nos conocimos en lo personal, pero sobre todo en lo musical, y abordamos más este formato, que es de quinteto de brass, que bueno, es un quinteto ecuatoriano que realiza giras, y pues fuimos afortunados de ser los amigos, digo una fortuna porque coincidimos en esa gira, que estábamos muchos amigos, y eso fue en el 2018, y pues claro, como ya dijeron mis compañeros, de ahí nace toda la iniciativa. Y pues sí, nosotros viajamos a varios países de Europa, entre ellos estuvo España, Suiza, Alemania y Austria. Entonces ya allí ya teníamos una visualización súper centrada, y también nosotros como Huayra Brass hemos tocado también en Argentina. Tuvimos el gusto de tocar en uno de los festivales más importantes del mundo, llamado Festival de Bronces Isla Verde, que queda en Argentina. Tocamos porque varios miembros nos fuimos a una capacitación, a unos masterclass que ya mencioné, que es realmente una institución muy grande en el mundo, que va con gente de, incluso había gente de Asia, de Brasil, de Perú, mucha gente de Colombia, de todas las partes del mundo llegaban allá. Entonces nos presentamos y tocamos pues siempre lo que nos identifica, nuestra música. ¿Y cómo fue para ustedes el pisar territorio nuevo como Argentina, por ejemplo? Que al menos yo a ese país yo lo veo como una de las capitales de la música en Latinoamérica. Sí, realmente fue un reto bastante que tuvimos que pensarlo una y otra vez, pero mientras tenga que mostrar a las otras personas de otros lugares cómo es mi música ecuatoriana, pues yo siempre tomaría el riesgo de hacerlo, porque sí, tú sabes, había nervios porque había gente de todo el país, los maestros que estaban ahí, pero lo que nuestro respaldo fue el que ellos conocieran nuestro folclore ecuatoriano. Buenísimo. Andy, Jonathan, ¿ustedes qué me pueden comentar? ¿Qué emociones sintieron al pisar suelo argentino y también suelo europeo? ¿Cómo fueron sus emociones, muchachos? Bueno, siempre pienso que... Bueno, siempre me he mentalizado que es un orgullo cuando se sale llevar la bandera del país y plasmarla en un escenario. Creo que es lo mejor como ecuatorianos que podemos tener. Yo siempre lo he visto como una responsabilidad más allá de cualquier cosa, porque bueno, pareciera que uno quisiera pecar de querer representar a todo un país, pero es así. Sea como sea, es así, o sea, tú estás dejando tu granito de arena a donde tú vas. Y bueno, la experiencia siempre es enriquecedora, diría yo. Se aprende mucho, conoces demasiada gente, y siempre hay personas que están observando. Como dijo Brian, en el Festival de Argentina sí fue como que ok, hay que hacerlo, porque había mucha gente con un nivel musical súper alto, los mismos profesores que eran concertistas, la mayoría a nivel internacional. Entonces siempre intentas dejar una buena imagen como ecuatoriano a donde tú vas. Al menos siempre nosotros intentamos llevar eso en la cabeza. Y pues obviamente ustedes han sabido llevar mucho mejor la bandera del Ecuador, como lo está haciendo la selección de fútbol a día de hoy, ¿no es cierto? Jonathan, ¿qué puedes comentar tú, mi hermano? Yo me quedo con el ciclismo, la verdad. El ciclismo, con Richie Carapaz. Ganó el Tour de Suiza, ¿no? Sí. Y ahora está rompiéndola con el Tour de Francia. Bueno, volvamos al tema. Jonathan, ¿qué nos puedes comentar, mi hermano? La verdad es que, como yo siempre tengo en mente, es que cuando salimos del país siempre debemos llevar nuestra música, más que todo la bandera, ¿no? Pero al estar por allá, así como agrupación, pues la verdad es compartir la música. Creo que eso es lo fundamental para nosotros, ¿no? Compartir, porque a través de eso podemos aprender, experimentar cosas nuevas, ¿no? Como música de otros lados. También, pues, en esa oportunidad que tuvimos de viajar, pues, conocer a muchos músicos donde te inspira a seguir adelante y no parar, la verdad. Entonces, fue una bonita experiencia, se podría decir, y para podernos inspirar más a seguir con lo nuestro, ¿no? Nuestra música. Perfecto, Jonathan. Sí, lo que ustedes mencionan es como debe de ser. si se presenta la oportunidad de darse a conocer en cualquier parte del mundo, que sea presentando la música nacional. Yo siempre lo he dicho en varios programas, el Ecuador tiene un talento musical bastante fuerte. No ha sido explotado, no ha sido explotado por X o Y razón, pero depende de nosotros mismos hacer que las cosas sucedan. Pero bueno, señores, vamos a continuar con la siguiente pregunta, y esta es, digamos, una pregunta obligatoria para todos los entrevistados. Bien, al ser un ensamble joven, ¿qué aspiraciones, proyectos, giras o ambiciones tienen de aquí para el futuro? Sí, como agrupación, Wire Abrazz. Primero tenemos pensado realizar una gira nacional primero, porque yo pienso que todos queremos alguna vez hablar mediante nuestros instrumentos, y eso es lo que busca Wire Abrazz, tratar de transmitir todos nuestros sentidos mediante la música y hacer que la misma llegue a las personas que nos ven. Y por ende, respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos ya craneado, vamos a realizar un concierto oficial de Wire Abrazz, como dije, siempre con la versatilidad, que ya un poco ya se estará lanzando en las distintas redes que tiene Wire Abrazz, como Instagram y Facebook. Esa es una de las tantas, pero también, como ya mencioné, estamos en el proyecto de grabar nuestro CD, nuestro primer sencillo. Y porque yo creo que la música hay que plasmarla y hay que tener un material para que las demás personas escuchen, no solo aquí sino en otros lados, que conozcan cómo suena y eso y en giras. Pues yo creo que todos siempre soñamos en salir, y pues sí, tenemos esa gran meta también de poder llevar nuestra música mediante Wire Abrazz todos los lugares posibles del mundo. Me parece que Andy también quería acotar algo. Sí, pero... O sea, iba por la misma línea, la verdad. Nada, mencionar que estamos preparando arduamente un concierto, como mencionó Brian. Intentamos hacer algo novedoso, ya no solo hacer música, sino intentar crear un performance. Obviamente algo no va a ser tan grande, pero intentar ya en nuestro show, por decirlo así, en nuestra presentación, crear interacción con el público un poco más, ya no simplemente llegar a... O sea, no digo que esté mal, ¿no? Porque obviamente la calidad musical siempre debe estar por delante, pero no hay que negar. Pero no solo llegar y sentarnos en un atril y tocar, sino intentar tener un poco más de interacción con el público, que creo que ese es el siguiente paso que deberíamos dar, como para intentar llamar la atención internacional. Y de este concierto, que bien lo mencionó Brian, ¿ya tenemos fecha definida o todavía no? Sí, estamos ultimando detalles, sí, como dijo Andy, recalco, sí, estamos trabajando arduamente por mostrar lo mejor que tiene Wire Abrazz, que siempre se lo hacen en todos los conciertos, pero esta de una manera especial, ya que es nuestro concierto oficial, ya que la primera vez donde interactuamos fue en el festival que hizo el conservatorio, el festival de ensambles que hizo el conservatorio, pero nosotros también tenemos ya planificado, y como ya mencioné, de la pandemia y todo, pero vamos a realizar nuestro concierto estamos estamos trabajando en este concierto, sí, y como dijiste, sí, ya tenemos fecha, ya tenemos hora, ya tenemos lugar. En estos días se va a lanzar ya a nuestras redes toda la información acerca del concierto, un pequeño adelanto también se va a subir, y quisiera pedirle ahorita a los oyentes

por este espacio y a ustedes oyentes también por escucharnos, valga la redundancia. Nada, les invito a que nos sigan en nuestras redes, que este concierto que se viene va a estar muy, muy bonito, con muchas características, y nada, no se olviden, Guaira Brass en Instagram y Facebook. Gracias, mi querido Brian. Vale la pena una aclaración. Es Conserva la Radio, no Radio Conserva. Sí. ¿Y consejos finales, Brayitan? Pues nada, a todos los músicos, a todos los colegas músicos, que no bajen la guardia, que esto ya mismo va a pasar, esta gran pesadilla. Sigamos en la lucha. Les invito a todos a que sigamos en esta lucha, no perder la vista al horizonte, que todo, como ya mencioné, nuestros colegas músicos que hemos sido los más afectados pues en todo este caos que se sigue viviendo, y nada, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Brian, por esas palabras. Así es, mi hermano, seguiremos en la lucha por el arte. Andy, palabras finales. Bueno, nada, agradecer a Conserva la Radio, a ti, Dave, por la apertura de este programa. Siempre va a ser para nosotros muy gratificante que nos puedan escuchar las personas que están del otro lado de, ¿cómo podríamos decirlo?, del sitio por el que escuchen. Siempre mandarles un fuerte abrazo. Y siempre con la actitud positiva. Es un momento un poco difícil por el que estamos pasando, pero no hay que perder las esperanzas, hay que mantenerse positivo, siempre adelante, y con las metas que uno tiene firme, así sea comerse un kick del día de mañana, pero ya con toda la seguridad del mundo. Así que eso, mandarles a todos un fuerte abrazo y que se cuiden, y actitud positiva siempre. Muchas gracias, Andy. Jonathan, palabras finales. No, pues, primeramente agradecerle a usted por esa oportunidad y pues de compartir y hacernos conocer, ¿no? Y que nos sigan en nuestras redes sociales como Guaira Brass. Y un consejo que les diría es como una anécdota que tuvimos con los chicos, apunten al grano. Entonces, apunten al grano, ¿eso qué quiere decir? Apuntar al grano, cumplir los sueños, o sea, más que todo era por un profe que había, que decía que teníamos que apuntar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces nosotros quedamos con esto en la cabeza, que del profe tenía una pequita aquí en la cabeza, entonces decíamos, chicos, apunten al grano. Ah, ya. Ahí le veo a Brian que se estaba matando de la risa el parcero. Sí, entonces eso, chicos, gracias por el apoyo a la gente que nos estaban escuchando, y nada, cumplan sus sueños y pa'lante. Gracias. Gracias a ti, Jonathan, Brian, Andy, por esta gran charla que hemos tenido, y pues vamos a despedirnos por la puerta grande. Brian, ¿qué tema de Guaira Brass nos has traído para presentarlo para el cierre del programa? Lo que van a escuchar a continuación es un medley ecuatoriano que ya mencioné, denominado Guaira Pasacalles, que son arreglos míos, interpretados por todo el cuerpo de Guaira Brass, donde constan canciones como Chimba Calle, se me va el nombre, pero es una canción, es un medley con muchas características muy bonitas, sobre todo ecuatorianas. Eso, espero que sea de su completo agrado. Y repito, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchen. Listo, amigos, entonces nos despedimos de Guaira Brass por la puerta grande. Esto es medley ecuatoriano con arreglo de mi querido amigo Brian Tipán e interpretado por Guaira Brass. Que lo disfruten, amigos. Gracias.